vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. ¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando! ¡De la resistencia a la toma del poder! Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrellas, Vicente Sito Lema, Jorge Omar Levinger, Pablo Gandolfo y quien les habla, Carlos Aznárez, que les damos la bienvenida. Bueno, comenzamos el programa de esta semana de Resumen Latinoamericano conectándonos con Bogotá, Colombia, para hablar con nuestro compañero Julio César Hincapié sobre todo lo que ha sido esta semana agitada, donde la FARC finalmente han devuelto dos soldados que tenían retenidos y este fin de semana obviamente se va a concretar, ya lo ha anunciado el presidente Santos también, la devolución del general Sate, que tendrá que contarnos al mundo qué hacía en la ciudad en la que fue secuestrado, según él dice, pero también la FARC tiene otra versión, que es que ese ciudadano había viajado allí con otras intenciones y que obviamente aceptaron la retención y lo devuelven seguramente en el marco de un pacto con el gobierno, que habrá que ver de qué se trata. Julio César Hincapié nos va a comentar todo esto. La verdad es que sí, esta semana de muchísima conmoción. Es verdad que el campo social y popular se manifestó inmediatamente, se conoció la noticia de que el Estado colombiano, o el gobierno colombiano, para ser más claro, había suspendido los diálogos en La Habana. Y pues la conmoción no pudo ser mayor, pues porque el proceso de paz, después de haber cumplido 2 años de ese proceso, y si bien al principio, según las encuestas, planteaban de que el apoyo era no con un porcentaje mayor, hoy día se puede decir de que el porcentaje pues acapara la opinión pública nacional y sobre todo el querer de la gente por buscar realmente una salida negociada a este conflicto armado y social que vive el país. Por eso causó tanta conmoción, por eso se movilizó la gente en diferentes momentos, a diferentes lugares, digamos que de las ciudades principales del país, exigiendo de que los diálogos se continuaran. Y pues, digámoslo así, en el transcurso de esta semana, al finalizar la semana, se dio a conocer por parte del mismo presidente de la República que el general Alzate iba a ser retornado y que pues los diálogos iban a continuar como ya lo habían dicho, de que si devolvían los retenidos, pues los diálogos continuaban. Y fue así como a principio de la semana, para ser más claros, el día martes, fueron devueltos 2 soldados que habían sido retenidos hacía 2 semanas atrás en la zona del departamento de Arauca, la zona limítrofe con Venezuela, y que pues el sábado la liberación de este general. Cabe anotar, como creo que todos los compañeros y compañeras en América Latina y en el mundo conocen, que es la primera vez que las FARC, durante 50 años de resistencia armada, pues retiene a un general de la República. Lo que se avala para los que hablan y sueñan con la paz, pues de que el gesto de paz de las FARC al devolver a este general, pues es evidente, y que eso fue como lo que ha generado la posibilidad de que se confíe mucho más del lado del gobierno hacia las FARC y por consiguiente fortaleció mucho más el proceso de paz. Esto lo señalo no porque esté muy de acuerdo con esto que acabo de decir, sino porque igualmente en la semana hubo voces inmediatamente, pues así están las cosas aquí en el país, de la parte de la ultraderecha, más claramente en voz del señor Álvaro Uribe Vélez, donde señalaban de que el proceso había que terminarlo y que planteaba que a las FARC había que concentrarlas todas sus fuerzas en una zona específica del país, controlada por la fuerza pública hasta que se firmaran los acuerdos de paz. Afortunadamente esta jugada se dio y bueno, el proceso como que continúa. Más allá de que el proceso continúe o no continúe, que todos esperamos que así sea, lo que más aspiramos los colombianos y colombianas, sobre todo los colombianos y colombianas de a pie, los que estamos metidos en el campo social, los que nos levantamos todos los días soñando con que esta cosa cambie en el país, es que sí, ojalá se pongan de acuerdo y se pueda llegar al fin de este conflicto, pero con las transformaciones reales que este país necesita. Porque valga decir, compañeras y compañeros, que este año, que he estado retornando a Colombia, lo que he escuchado del Estado es simplemente el viejo discurso de que entreguen las armas, de que vamos hacia la paz, que pintemos palomitas de paz, pero los cambios estructurales no los contemplan. Ha sido enfático este señor Juan Manuel Santos en decir de que el modelo económico no se toca. Ha sido enfático este señor Juan Manuel Santos durante su primer periodo y estos mesecitos que lleva el segundo periodo en ratificar la política minero-energética que está acabando con las posibilidades de desarrollo real de este país, el empobrecimiento aún más de los pocos campesinos, de los pocos habitantes rurales que quedan, porque el campo ya no lo están utilizando para la agricultura, sino que bajo el proceso de desarrollo que tiene en cabeza el actual gobierno, pues lo que está liderando el desarrollo, entre comillas, económico del país, pues es el petróleo y las grandes empresas mineras que están llegando al país. Entonces, pues, pensar que bajo esos modelos económicos se vaya a llegar a una verdadera paz, sobre todo esa paz social, queda muy complejo. Y el gobierno para nada está planteando esos cambios estructurales. Entendemos mucho de que la salida real para que esto pueda transformar de fondo es una Asamblea Nacional Constituyente. El problema es de que no creo que del campo social y popular hoy se tenga el acumulado suficiente para poder, más allá de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, poderla ganar, poderla tener dominada. Porque si bien se han levantado voces desde la izquierda planteando de que hay que llegar a una Asamblea Nacional Constituyente, por obra y gracia, así como yo tampoco creo que sea testigo por obra y gracia, pero el cambio que ha venido dando el señor Uribe en los últimos semanas, ante todo, hacia, digamos que, posturas que se van afianzando a que ese sector se va acoplando a una salida por la paz, pero ellos, de una manera igualmente muy hábil, están planteando también una asamblea constituyente para ratificar esos acuerdos de La Habana. Es decir, la ultraderecha también lo está planteando. Y ojo que aquí hay que detenernos en un asunto. Recordemos que la ultraderecha, en las elecciones presidenciales que fueron hace pocos meses, obtuvo nada más y nada menos que la media bobadita de cerca de 8 millones de votos. Eso significa que si se va a una Asamblea Nacional Constituyente, no la estamos viendo muy clara, porque vuelvo e insisto, y esto lo digo con toda la reflexión autocrítica, nuestro campo social y popular en el país todavía está muy débil. No hay un proceso de unidad muy consolidado que nos permita enfrentar, digámoslo así, a ese aparataje de la ultraderecha y de la derecha representada por Juan Manuel Santos. Entonces, bueno, digamos que eso es como el panorama que se ve en general. Vemos que el proceso va a continuar, que las cosas como que se volvieron a encaminar por el rumbo y sobre todo con una fortaleza de confianza, por lo que uno puede lograr ver entre el discurso de las FARC y el gobierno, lo que puede pensar de que el proceso pues va a seguir avanzando. Igual bien ratifico con la esperanza de que realmente los cambios que todos y todas esperamos en el país lleguen, y sobre todo de que el gran campo como social y popular en Colombia, en todas sus manifestaciones y desde toda su geografía, sea tenido en cuenta en los diálogos. Porque si bien las FARC son una expresión el ELN es una expresión, el EPL es una expresión del pueblo, el cambio social y popular también, que no está armado, también creo que es importante que esté sentado también a dialogar, porque lo que está en discusión en últimas es el futuro de nuestro país, el futuro de la construcción de nuestra nación. Y bueno, ya como para rematar el informe, compañeras y compañeros, pues el campo social y popular, pues si bien estamos en este proceso de reorganización, de reencontrarnos, y que falta igualmente engranar demasiado y nos va a conllevar posiblemente, pienso yo, muchos tiempos, muchos años, sigue abrevando y sigue luchando por buscar una salida negociada a este conflicto. Y es así como para el día 10 de diciembre de este año, el Día Internacional de los Derechos Humanos, las centrales obreras más importantes del país, los partidos políticos de izquierda, los movimientos y organizaciones sociales como la Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos, la Minga, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crimen del Estado, en fin, el gran espacio donde nos juntamos, digamos que a luchar con la bandera conjunta por la paz, que es el gran frente social por la paz y el clamor social por la paz, dos espacios que se juntan para hacer una convocatoria el día 10 a una gigantesca marcha aquí en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, exigiéndole al gobierno el cese bilateral del fuego. Eso va a ser la consigna de que se va a seguir desarrollando, por lo que tengo entendido, a lo largo de, a partir del 10 de diciembre, a lo largo del próximo año, con exigencia de del pueblo en las calles, para que no suene un solo tiro más en el país en el próximo año. Esa es la idea que se está planteando, y la idea igualmente de que nuestro proceso de cambio y transformación es en las calles, porque lo único que nos queda hoy día al pueblo colombiano es salir a las calles a exigir que esos cambios sean profundos y que la paz pueda llegar al país. Bueno, muchísimas gracias, Julio, muy completo el informe, y bueno, seguiremos consultándote en las semanas próximas, porque obviamente queremos estar muy atentos a lo que ocurre allí en Colombia. Bueno, compañeras, compañeros, un gran abrazo y un gustazo volverlos a encontrar. Farmando al tigre, que en la popa tenía fama. Bueno, y otro tema que realmente ha vuelto a estallar, que viene de atrás, pero que esta semana ha vuelto a tener realmente mucha repercusión, es lo que ocurre en Ferguson, Estados Unidos, donde un jurado mayoritariamente blanco absolvió al policía que había asesinado a mansalva a un ciudadano negro en el mes de agosto. El policía no solamente ha quedado absuelto, sino que además ratificó su buen comportamiento, como él dice. Si hay algo de lo que me siento orgulloso es de haber procedido como procedí, porque cumplí con lo que me mandaba la ley en estos casos. La ley para los ciudadanos Ferguson, contenido absolutamente ligado a la denuncia del racismo, a la denuncia de discriminación, es que cuando un jurado blanco tiene que juzgar un tema de un asesinato de un ciudadano negro, siempre falla a favor del policía blanco. Esto ha provocado gran revuelta en Ferguson y esto se ha extendido prácticamente a 220 ciudades de los Estados Unidos que han salido a cuestionar este tipo de acciones discriminatorias, racistas y sobre todo agresivas contra los ciudadanos afrodescendientes. Sí, yo diría que este acontecimiento de Ferguson en la zona del Mississippi pone al descubierto una situación de racismo permanente, no es un hecho aislado, es un hecho que se repite desde los años 60 y es un tema como tapado de alguna manera. Lo de la justicia blanca es absolutamente así y pone en evidencia un racismo como lo de los secuestros y desapariciones de los estudiantes de Ayotzinapa en México, pone en evidencia la crisis de derechos humanos de este país, de México. Son paralelos, y además no por casualidad integran el NAFTA, el acuerdo comercial del norte de los Estados del Norteamérica, digamos, no como país, sino como el norte de la zona americana, porque de alguna manera se combinan estas dos existencias que ponen en duda el carácter de las democracias en México y en los Estados Unidos. Porque en Estados Unidos, así como hay este racismo, conviene decir de que el presidente de los Estados Unidos es elegido a lo sumo por el 25% de los votos y con enormes cantidades de dinero de parte de las grandes transnacionales. O sea que es un país que aparece, quiere aparecer como el símbolo de la libertad, pero queda muy claro y quiere dar clases sobre todo a países como Cuba y exigirles e imponerles sus concepciones liberales de la democracia, cuando tienen este racismo tan profundo y cuando tienen este elitismo tan profundo también en las concepciones de cómo viven la democracia en su país. Sí, lo que decís es cierto y además está avalado por las propias leyes de Estados Unidos que tienen una legislación que avala el que los policías maten a jóvenes afroamericanos. Fíjate que el domingo pasado mataban un niño negro de 12 años, Tamir Rice, que estaba en un parque de Cleveland y que cuando iba a sacar una pistola de juguete, un policía le mató. O sea, la policía vive en ese terror de que cualquier chico va a sacar una pistola. Y como hay la impunidad, como lo que ha pasado ahora, de que no van presos ni van ni siquiera a juicio, entonces esto se repite. Esta semana salía una nota que decía que 21% de chicos negros son asesinados de esta manera. Si fueran así, los blancos también, tendríamos un chico joven asesinado cada semana en Estados Unidos. O sea, son cifras alarmantes, son cifras que hablan de una ingeniería jurídica que está a favor de este racismo y que por eso se levantan en todo el país, porque si no, no se entendería que se levantan. No es un hecho aislado, como habéis dicho los dos, es un hecho diario, cotidiano, y entonces es un punto de inflexión, la gente se harta, la gente ya no da más, y entonces exige ya un cambio de justicia pero un cambio de leyes, porque además es una dictadura, ya se están convirtiendo en dictaduras legislativas, pero claro, de unas leyes que avalan una supremacía blanca, burguesa, en todo el Estado. Ahora, lo que no se entiende es cómo es posible que el policía este, Wilson, Wilson, considere orgullosamente lo que ha hecho cuando se trata de un ciudadano como Michael Brown, que estaba desarmado. ¿Cómo puede ser que sea correcto asesinar a una persona que está desarmada? Aunque se te escape, pero si no lo podés correr o agarrar, pero ¿cómo va a ser legítimo que a un tipo desarmado vos lo puedas amasijar, como decimos nosotros, a tiros? Y eso es absolutamente legal y la justicia no toma medidas en ese sentido. Es interesante también que en la última década hemos visto no solo esto, sino muchos sucesos en Estados Unidos, un país tradicionalmente desmovilizado, en el cual como comienza a resquebrajarse un orden, ¿no? Como que empieza a haber ciertos síntomas, todavía muy latentes por ahí, pero empieza a haber ciertos síntomas de que se está resquebrajando un orden. Digo, desde la propia elección de Obama, en algún sentido, fue un síntoma de eso, porque generó un movimiento alrededor de eso, de militancia mayor a lo que ocurre en una presidencial de Estados Unidos, que es un hecho puramente comercial y televisivo. Y lo que hemos visto, bueno, con el Occupy Wall Street, con ahora con esto de Ferguson, con la ciudad de Oakland, cerca de San Francisco, donde se produjeron huelgas importantes, ahí empieza a haber un contexto, la movilización de los hispanos, empieza a haber un contexto donde este orden que sostiene Estados Unidos parecería que se está resquebrajando. Perdón, y yo te agregaría, medio paradójicamente o en contradicción, y con un triunfo de la ultraderecha en el Congreso. O sea que hay cierta decepción también por el señor Obama, elegido en su momento pensando que iba a ser una... Sí, espera, hay un Obama que dijo esta semana que estaba muy bien lo que había pasado con la ley, que hay que obedecer la ley. O sea, que con este caso de Ferro. Creo que es este tipo de movimientos y de cuestiones que se resquebrajan justamente parten de la decepción hacia las dos opciones. Claro. Digo, no parte de la decepción a una sola, sino que es un sistema político entero que no da respuesta. Los informes que llegan de distintas organizaciones de derechos humanos de Estados Unidos, no solamente de Mississippi, sino de otros estados, hablan de que este es el resultado de haberle dado un poder realmente exagerado a toda la institución policial. Que, por un lado eso, que la policía opera de una manera absolutamente impune, sabe que tiene jueces que los van a defender, es todo un entramado judicial policial que se va reciclando y se va autodefendiendo, y que esto se está ya incluso produciendo un hecho que no solamente abarca a ciudadanos negros, sino que también están castigando a cualquier ciudadano blanco que ose criticar estos métodos de represión policial. En Ferguson, en estas movilizaciones de esta semana, ha habido mucha gente blanca, junto con los afrodescendientes, peleando de igual a igual y reclamando con consignas de que se vaya la policía, no queremos más policías, ellos son los asesinos. Y evidentemente esto pone en jaque quiénes son los grandes protectores de todo esto, de esta conspiración judicial policial. En el marco del Parlamento norteamericano siempre hay senadores, diputados, que hacen arreglos, incluso monetarios, con gran parte de todos legalizados, para de alguna manera seguir amparando este estilo norteamericano de la represión, ¿verdad? Hablando los otros días con un compañero nuestro que vive en Estados Unidos, nos decía que la ciudadanía se siente absolutamente inerme frente a cada una de estas reacciones policiales, y que la reacción es comprar armas para defenderse de la policía. Claro, por si llega un loco gringo a matar a ti o a tu familia o a tu hijo, entonces vos tenés que defenderte. Que han aumentado más aún las ventas de armas como forma de autodefensa popular frente a la defensa legal que puede hacer la policía y el Estado. Gracias, dice la Asociación del Rifle. Exacto. Dice, vamos a escuchar a la cantautora peruana Margot Palomino en el tema Dulce Taquirari. Dulce Taquirari, me llama tu encanto, sabor a paja brava, aguacero, ritmo señero de aimas, taciturno corazón, ritmo señero de aimas, taciturno corazón. Por tus melodías y tus dulces notas me voy recuerdo adentro. Hasta el quiero, tal vez me traigo al presente y me voy al más allá. Tal vez me traigo al presente y me voy al más allá. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y ahora en Resumen Latinoamericano nos volvemos a comunicar con México, con Patricia Barba, nuestra compañera allí, para que nos dé información sobre este tema que no se termina y no se va a terminar hasta que realmente la sociedad mexicana termine con la impunidad. Y que es el caso de los normalistas de Ayotzinapa. Hay que decir que en Buenos Aires se ha realizado esta semana una vigilia de 12 horas en la Plaza de Mayo por parte de agrupaciones de estudiantes mexicanos y también organizaciones sociales, a dos meses de la desaparición de los 43 estudiantes. Patricia, contanos un poco cómo se ve allí este tema. Sí, muy buenos días, Carlos, María. Un saludo a Resumen Latinoamericano, a sus audiencias. Pues a dos meses de haber ocurrido este brutal asesinato, esta masacre en Iguala contra los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, en primer lugar, cada vez se confirma más la teoría de que los estudiantes efectivamente fueron eliminados, pero no por el crimen organizado, sino por una fuerza especial, una fuerza de élite, al estilo puro de cómo se, como siguiendo el libreto, el manual de la Escuela de las Américas. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, hablábamos el lunes, tuvimos una mesa con un activista muy muy reconocido, Gerardo Fernández Noroña, y con el líder de el pueblo en defensa de la tierra de San Salvador Atenco, Ignacio del Valle, estábamos analizando qué sería lo que la sociedad mexicana tiene que hacer, aparte de salir a más marchas masivas, manifestaciones, porque lo que concluimos es que es un momento muy peligroso en México, porque el desgobierno de Peña está muy presionado por dos lados. Uno, los megamillonarios interesados en que se apacigüe, que se pacifique México, para poder llegar con toda suavidad a aprovechar la entrega de los recursos de la que van a tener todo el control. Entonces, no quieren un país en ebullición. Eso por un lado. La otra presión es la de la sociedad propia, nacional e internacional. Es decir, no han cesado las manifestaciones, se han incrementado las manifestaciones en contra del gobierno. Lo que ocurrió el 20 de noviembre fue verdaderamente representativo del repudio masivo que ha generado este desgobierno, ¿no? Quemaron la efigie de Peña Nieto y cada vez crece el clamor de que se vaya Peña y todo su gabinete. Es decir, empeora la situación para este régimen y además está presionado por afuera, por sus verdaderos patrones, ¿no? Y entonces lo que ocurre es que dan coletazos de desesperación. Se ha hecho un anuncio rimbombante de que mañana Peña va a revelar ante la sociedad una estrategia en la que pide que la propia sociedad intervenga para combatir actos de corrupción. Yo digo aquí algo que es una verdad axiomática. No se puede corregir lo incorregible. No se puede, porque todo el andamiaje instaurado ha sido expresamente para marginar a la sociedad y para defender intereses contrarios a la sociedad. Y ese andamiaje ha estado sostenido desde el exterior, ¿no? Entonces estamos en una suerte de círculo vicioso que se tiene que romper de alguna manera. Lo que ocurrió el 20 de noviembre con el encarcelamiento de 11 jóvenes y que fueron recluidos en penales de alta seguridad es gravísimo, porque les están imputando cargos que justifiquen que los recluyan en penales donde las garantías individuales están completamente eliminadas. Ahí no se sabe lo que te pasa, te pueden torturar y nadie se entera, le dificultan el acceso a los abogados, le dificultan el acceso, o sea, no hay manera de que la sociedad se entere las torturas y las atrocidades que cometen con los desgraciados que van a dar a esos penales, ¿no? Entonces, por ejemplo, el gobierno lo que pretende es generar mucho miedo, pero por otro lado genera mucha más indignación y más hartazgo, ¿no? Entonces, ¿qué sigue de aquí? Bueno, lo que estábamos nosotros analizando es que más allá de marchas y manifestaciones, se requiere tomar medidas que realmente sacudan a esta mafia, ¿no? Y la cuestión es un boicot, un paro, la desobediencia civil, que es lo que viene planteando, por ejemplo, gente como Fernández Noroña y otros escritores, un escritor, Álvaro de Regil, que escribió un libro muy muy interesante que se llama México contra la escoria ladrona. Es un título muy representativo porque efectivamente estamos enfrentándonos a una escoria ladrona que lo mismo, María, ejerce su control sobre países como México que como Argentina. Ya ustedes nos han platicado aquí algo muy lamentable, que la derecha parece estarse colando y probablemente se haga del poder y bueno, lo que hizo Néstor Kirchner en Argentina se ha borrado de un manotazo, ¿no? Parece que otra de las crueldades que se hablaron es que los policías habían detenido a estos estudiantes porque se habían llamado compas entre sí. Sí, mira, están inventando toda clase de infundios y absurdos que son verdaderamente insultantes. Ellos se han dado cuenta de que la sociedad se ha percatado de que fue un crimen de Estado, de que fue un crimen que se inscribe en una política que no es de ayer, una política expresa contra las normales rurales y enfocada contra la normal de Ayotzinapa por la historia que ha tenido esa normal combativa, porque representa lo que el neoliberalismo no quiere, es decir, una ciudadanía que se opone y que defiende sus derechos. Y la normal rural de Ayotzinapa ha sido combatida de manera brutal desde 1940, después de que Lázaro Cárdenas deja el poder, porque Lázaro Cárdenas le dio un impulso tremendo a las normales rurales, ¿no? Y entonces, desde que llega Ávila Camacho, empieza una serie de ataques y de política tendiente a eliminar la educación normal, porque, repito, es un obstáculo para los intereses neoliberales. De eso se trata. Una cosa, Patricia, ¿cómo repercutió el tema de la renuncia de Cuauhtémoc Cárdenas al PRD? Mira, hubo muchas críticas. Hubo muchas críticas y no tuvo el impacto que el mismo Cuauhtémoc Cárdenas probablemente hubiese esperado. ¿Por qué? Porque se esperó mucho. Cárdenas esperó mucho para condenar, para llevar a cabo una acción tan contundente. Se esperó demasiado, se esperó a que el PRD definitivamente se convirtiera en un cascarón y en un insulto, ¿no? En una abdicación de los principios que lo vieron nacer. Entonces Cárdenas apapachó los actos de los chuchos durante mucho tiempo, e incluso sus posturas a veces se nos antojaron que estaban en paralelo con la de los chuchos. Entonces su renuncia, francamente, pues no tuvo el impacto, creo yo. Yo desde hace mucho tiempo me di cuenta de que Cuauhtémoc Cárdenas no había perdido el liderazgo que en un principio tuvo como para ser cofundador del PRD, ¿no? Me parece que es eso, no fue algo tan contundente porque se tardó en hacerlo. Bueno, Patricia, está completo el informe. Obviamente vamos a seguir tratando de ver cómo sigue esta situación, pero lo que hay que tratar ahora es de que no se vaya diluyendo la protesta, ¿verdad? Siempre el peligro es ese. Hay una ola que sube y después empieza a bajar, y el gobierno, obviamente, el poder, eso lo aprovecha para ir de alguna manera escondiendo la mano y que le siga reinando la impunidad, ¿verdad? Lo dices muy bien. Nosotros esperamos que sigan creciendo las protestas, que la gente se indigne cada vez más y que cada vez más ciudadanía asuma su papel ante este estado de descomposición. Pero antes de despedirnos, yo sí quisiera que hiciéramos un programa donde inscribamos lo que está ocurriendo en México en el entorno mundial, porque todo se relaciona, es una todo está conectado, y lo que pasa en México no se desconecta de lo que pasa en el continente. Es importantísimo tener eso en cuenta para que entendamos la reacción tan violenta, porque México es un país clave. No estoy diciendo que es el más importante que Argentina ni nada, sino geográficamente es clave. Exactamente. Bueno, Patricia, muchísimas gracias y nos comunicamos la semana que viene. Un abrazo enorme. Un gran abrazo para todos ustedes. Muy buenos días. En siestas ardidas carga de luz los racimos pa iluminarme la boca al degustar un buen vino, y me acaricia por dentro zumo de nube preñada. Por entre valles floridos vuelo la tierra mojada. Han de zumbar en mi lengua miles de abejas en vuelo, polinizando nogales, durazneros y ciruelos. A lo mejor tenga suerte

en los primeros años del gobierno de Lula, pero que fundamentalmente es un directivo de Bradesco, el segundo principal banco privado de Brasil, y también pondría de ministro de planificación a Barbosa, otro directivo vinculado al sector financiero, todo lo cual ha generado mucha bronca dentro del Partido de los Trabajadores, pero particularmente esto hace prever de algún modo que pueda haber políticas de ajuste que van a ser aplicadas y pagadas de algún modo por todos los sectores trabajadores. Es ahí el motivo de bronca del Partido de los Trabajadores. Sí, de hecho, Joaquín Levy, el futuro ministro, está formado en la famosa Universidad de Chicago, que es donde se formaron a todas las estrellas neoliberales de América Latina y del mundo. Y le apodan Manos de Tijera, justamente por su capacidad de realizar ajustes, así que parece estar todo encaminado en esa dirección. Creo que está definido que si esto es así, a lo que se va a apostar es a un recorte, a un ajuste para esta famosa latiguillo de la confianza en los mercados y seguir apostando a que el crecimiento de Brasil se sostiene en base a inversión extranjera. Lo cual puede ocurrir, puede ser que esto funcione durante un lapso más o menos corto y que después de nuevo esté en una situación similar y que la economía brasilera esté más dependiente del capital extranjero, más primarizada. Puede funcionar por un lapso corto y después esto tiene consecuencias negativas. Sí, yo creo que lo que está ocurriendo en Brasil hay que inscribirlo en todo un marco latinoamericano de retroceso del llamado progresismo. Son modelos que evidentemente están haciendo agua casi todos por el mismo lado, por el tema económico. Hay una vuelta a recetas neoliberales en Argentina, en Brasil, en Uruguay. Y salvo el caso de Bolivia, donde aparentemente el comportamiento no solamente electoral sino también la decisión de Evo Morales y del gobierno es seguir trabajando con la idea de avanzar en una transición hacia el socialismo, en el resto de los países hay, no digo todo el gobierno, pero sí amplios sectores de gobierno que están apuntando a un retroceso. Y en el caso de Brasil, lo tremendo de todo esto es que otra vez se vuelve a frustrar a los votantes de izquierda, a los cuales se recurre desesperadamente, o Lula, previo, o Dilma, o el propio PT, cuando ven que la llamada derecha, la derecha tradicional, avanza. Pero después te meten en bandeja recetas neoliberales o ministros neoliberales, como hizo el Frente Amplio Uruguayo en la primera gobernación de Tabaré con Astori, que se resolvió en Estados Unidos, la inclusión de Danilo Astori, y Danilo Astori ha estado con Mujica y vuelve con Tabaré. O sea que no son cosas circunstanciales, son políticas que se programan y que de alguna manera los platos rotos los pagan esos votantes de izquierda o esos votantes de esos trabajadores que acuden en masa a votar creyendo que van a votar a la izquierda. Sí, es un triunfo electoral que termina a los pocos días en derrota política. Se ganan las elecciones, ¿para qué? Para terminar una derrota política donde el ganador electoral asume el programa que proponía su enemigo. Y donde queda pagando justamente todo esto que movimientos sociales que marcaba. ¿Qué dijo el MST de Brasil, el Movimiento Sin Tierra, de todo esto? ¿Hay un manifiesto? Hay un manifiesto que expresa que es una regresión el nombramiento de Joaquim Levy, por un lado, y por otro lado también nombran particularmente a Katy Abreu, futura ministra de Agricultura y representante del agronegocio. Que es una regresión de la agencia victoriosa que se había planteado en las urnas, sobre todo en la segunda vuelta, donde se había planteado una agenda que iba hacia adelante, y ahora aparece una regresión sobre eso. Y también se nombra de ministro de Industria a un representante de la Confederación Nacional de la Industria de Brasil. O sea, como quedar bien con todos los sectores concentrados y poderosos de Brasil. El agronegocio, las finanzas y la industria. Exactamente, exactamente. Esta semana, además, hubo bastante conmoción porque un periodista avezado en esto, Eric Nepomuceno, lo describió como escenas hasta ahora impensables. El director presidente de la Camargo Correa, una de las mayores constructoras de América Latina, Dalton Avancini, se presentó a la Policía Federal de Sao Paulo, acusado de corrupción. Junto a otros altos directivos de la empresa, fue conducido en un avión de la policía a Curitiba, capital del estado de Paraná, al que todos llegaron presos. A otro alto ejecutivo del sector, Sergio Méndez Filho, vicepresidente de la Méndez Junior, le pareció que estar preso y viajar en un avión de la Policía Federal sería demasiada humillación, por lo cual se entregó viajando en su jet particular. Y el presidente de la Queiroz, Galbao, otra enorme constructora, optó por aguardar unos días, se alojó en un hotel a $1,000 por día y de allí salió directamente a la cárcel. Todo esto en el marco, además, de la denuncias que ya habían sido contenidas previa a la elección de lo de Petrobras, donde la metida de la mano en la lata ahí abarca no solamente a altos directivos de Petrobras, sino también a la complicidad de senadores, diputados, algunos del PT, algunos de la oposición, porque en esto de la corrupción... Y muchos empresarios privados, obviamente. Por lo cual, Dilma empieza el gobierno con dificultades serias que creo que la intentará emparchar girando hacia lo que hablamos. Hacia la derecha. Tal vez esa es la explicación de por qué gira hacia esa... Sí, pero a su vez es la garantía de un fracaso futuro, ¿no? Me parece que estamos hablando de... Yo creo que me atrevo a decirlo 4 años antes, de la última oportunidad. Es la última oportunidad. Se lo advirtieron incluso el MST y la CUT, la Central de Trabajadores, dijo, esta es la última, si no cumplen ahora con lo que dicen que... Y eso no es un problema solo para Brasil, ¿no? Por el peso que tiene Brasil, va a ser un gran problema para todo el continente y para el resto de los procesos. Sí, y yo creo que eso va a influir notoriamente en el 2015 argentino. Claro. O sea, ¿qué camino se va a seguir? Cristina se va, obviamente no hay reelección. ¿Cómo va a ser el continuismo argentino en el sentido económico, digo? Yo creo que los Axel Kicillof van a quedar en el olvido. O sea, creo que viene una mano diferente, si es que todo cierra con que ganaría Scioli en las primarias del 2015. Veremos, ¿verdad? Jorge, no sé. eso debe tener que ver, eso es probable, pero tendría que ver con una cuestión. Si Cristina se va con poder político como el que las encuestas dicen que tiene hoy, es una cosa, podría llegar a manejar la situación. Pero si se produce una situación de desestabilización, sobre todo económica, de devaluación y todo lo demás, que es lo que se está buscando, eso es otra historia, porque entonces ahí sí habría mucho más poder para avanzar con Scioli o con quien fuese hacia la derecha. Vamos a escuchar a un trovador panameño, Rómulo Castro, que hacía este tema en la década del 90, que sigue vigente. Hay un supermercado en el semáforo que habla de todas las ventas en los semáforos de Panamá. Cualquier cosa que quiera usted comprar, fruta, pan, pescado, merengue, fósforo, lo único es que tiene que parar. Si el vidrio de su carro está muy sucio, con mucho gusto se lo ensucio más. La luz dura tanto como el disgusto, pero el impuesto a la miseria hay que pagar. Eso es lo justo, impuesto a la miseria hay que pagar. Eso es lo justo, impuesto a la miseria hay que pagar. Tenga cuidado que no vaya a atropellar la muchachita que vende limones verdes. Baje ese vidrio pa' que vea los pimentones y juegue vivo, no vaya a perder el Rolex. flor marchita y el pan que bajo el sol se fermentó. El maní dulce para el sueño de esa brisa, plátano verde para pagarle al doctor. Ay señor, hay un supermercado de dolor. Ay señor, hay un supermercado de dolor. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Originarios. Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Con nosotros, como siempre, desde nuestro pequeño espacio de Pueblos Originarios, queremos traerles información de lo que está pasando en territorios indígenas. Y a propósito, lamentablemente, tenemos que continuar con una información que hace 2 semanas ya la comenzamos a dar, cuando entrevistamos a Nancy López, una hermana indígena COM de la comunidad de kilómetro 5, de una de las comunidades, de las 3 comunidades que fueron desalojadas de la zona de kilómetro 5 en la ruta 86 en la provincia de Salta, jurisdicción de Tartagal. Bueno, en esa oportunidad comentamos que habían sido desalojados esas 3 comunidades y estaban las familias a la vera de la ruta acampando allí a pleno sol. Como ese problema continuó, nosotros nos dirigimos a las autoridades tanto de Tartagal como de la provincia de Salta sin tener ninguna respuesta, lamentablemente. Entonces hoy hablamos con el cacique Isaías Fernández de la comunidad El Quebracho. Él nos comentaba un poco cómo era la situación hasta el momento. Después queríamos compartir con ustedes también algunas informaciones que pudimos conseguir del INAI, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, quien debe ser el responsable del bienestar de las comunidades indígenas. Así que vamos a escuchar en primer lugar al cacique Isaías. Ya vamos por 20 días, más de 20 días estamos aquí. ¿Cuál fue la excusa del desalojo? Por el orden del juez, por la denuncia de una señora, supuesta dueña, María Tarres Montserrat. ¿Ustedes no sabían de la existencia de ella? No. ¿Cuántos años hace que están allí viviendo? Mucho tiempo, ya somos de esta zona. El desalojo vino para ustedes, pero para otras comunidades también, ¿no? Sí, eran 3 comunidades, Sarmiento y Quebrada Tartagal. ¿Y en total cuántas familias son? Y 80, más de 80 por ahí. ¿Ustedes ya se entrevistaron con el intendente? Y sí, pero no hay respuesta. ¿Qué cosa le pidieron? Que nos dé una mano, más que nada, intermedia de esta cosa. Y dijo que no, él no puede meter este problema, porque él tiene miedo que el juez también le denuncie. Y otras cosas, dijo, no está para esta cosa, este problema. Para este problema está a cargo de la justicia, nada más. Me dijeron que ustedes también han hecho una marcha, ¿cierto? Sí, dos marchas hicimos, centro de Tartagal. ¿Y la gente los apoya? No, nada, no hay nada. no acercaron nada de funcionarios o autoridades. ¿Pero el pueblo de Tartagal, la gente común? Ninguno. No, ninguno. No hay nada, completamente no hay nada. Estamos sosteniendo aquí tema de alimento por un radio indígena que nos da este sostén, ¿no? De poco alimento que ellos traen, ¿no? Y bueno, es de otras instituciones, no hay nada. Y por ahí una anda la policía otra vez a dejar otro orden de desalojo del lugar. Ah, ¿porque ustedes volvieron al lugar? Sí, volvimos. Así que estamos esperando mañana a ver qué pasa. ¿Las casas se las tiraron abajo? No hay nada en la comunidad. Las casas y han hecho desastre, rompieron todas las cosas. Que bueno, todas las cosas. No sabemos dónde están ahora. Documentos, tarjetas y otra documentación. ¿Cierto que la señora que falleció es su mamá? Sí, era mi mamá. ¿Era un tumor lo que tenía? Sí, se complicó. Estábamos aquí un poco mal pasar a esta cosa, ¿no? Pero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir. No puede ser, ¿no? Que uno puede dejar esta lucha por una madre que estaba ahí. ¿Y piensan hacer otra marcha, me dijeron? Y no, hasta que, como hay orden de desalojo, no pensamos de hacer marcha. Van a estar el lugar. Van a estar a la expectativa. Sí. Y si usted quisiera decirle algo a la gente, al pueblo de Tartagal, ¿qué le podría decir? Que, bueno, nosotros estamos aquí como que somos discriminados, ¿no? Pueblo indígena, parte del municipio, del gobierno también, que la ley no se está cumpliendo como corresponde. Y bueno, luego de escuchar acá al cacique Isaías, realmente nos conmovió y como lo prometimos, venimos siguiendo este tema. Y entonces acá nuestra compañera Mariana Katz se comunicó con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, quien debería tomar cartas en el asunto. Mariana, ¿qué te dijeron? Hola, Angélica. Mira, en el INAI lo que me dijeron fue que ellos están tratando de resolver, de ver cómo se resuelve este conflicto, que el mayor problema que ellos tienen es que no quieren intrometerse en la provincia por la cuestión del federalismo, y que la provincia de Salta tiene tomada una postura respecto a este conflicto, y como es muy dura respecto de la posición que tomó la provincia de Salta, esa postura es muy dura, le es muy dificultoso al INAI poder llegar a lograr poder resolver el conflicto, pero que están tratando de ver qué es lo que hacen. Lo que sí nosotros le planteamos como una cuestión de mínima, que es la gravedad en cuanto al acceso al agua potable para la población en la zona y la comida, ¿sí? Porque le planteamos sobre todo de una urgencia sanitaria, de una cuestión humanitaria, ¿sí? Entonces, frente a eso me dijeron que habían mandado a alguien a Salta, que estaban en Salta, que iban a tratar de ver, de comunicarse. La persona se llama Julio Cardoso, para ver por qué motivo las comunidades nos transmitían a nosotros que no había llegado esa información. Entonces, concretamente lo que trataron de explicar es eso, y volvieron a justificar su acción en el límite que dicen o que su tener. No acción, bueno, exactamente, o su no acción del límite que dicen tener concretamente, que es el federalismo. A lo que yo le contesté que el federalismo para algunas cosas se aplica, digamos, cuando conviene hay que ser federales, y cuando no hay que ser federales. Entonces, que todo pasa por una decisión concretamente política. Claro, una cosa, lo que yo pienso es que ellos quieran respetar supuestamente el federalismo o la posición política que tomó la provincia, ¿no? Pero la provincia no se va a molestar porque ellos lleven alimento, lleven alimentación, lleven agua o cosas que le pueden ayudar a pasar este momento, ¿no es cierto? Eso es otra cosa. Después la cuestión la cuestión territorial, la reivindicación, la lucha, la negociación puede seguir por canales por otros canales. Exactamente. Pero la cuestión humanitaria es fundamental. Exactamente. Que no vengan con cuestiones de federalismo y todo eso, ¿no es cierto? Exactamente, eso mismo es lo que les planteamos. Bueno, gracias Mariana por tu colaboración y bueno, queremos decirle a los hermanos que en la medida de nuestras posibilidades vamos a seguir con este tema, vamos a seguir acompañando como corresponde. Y nosotros nos despedimos hasta la próxima oportunidad escuchando al grupo Ñuque Patas, un coro de música huichí con cantos de danzas. Les mandamos un abrazo a todos los hermanos y hermanas y desde aquí nos despedimos a Angélica Mendoza, quien le habla, y Pablo Badano desde la operación. Argentina, porque en Buenos Aires esta semana se ha montado una carpa, una gran tienda de campaña frente a los tribunales de Comodoro Py, de la calle Comodoro Py, exigiendo la libertad de dos dirigentes políticos y sociales, me refiero a Fernando Esteche y el Boli Lescano de la organización Quebracho, que están detenidos en Buenos Aires desde hace ya prácticamente 2 años y tiene una condena de 4 años por luchar contra la impunidad del gobierno de Neuquén, en este caso del gobernador Sobich, y por otro lado también por protestar frente a la embajada de Israel. Ambos están en la cárcel de Ezeiza y sus compañeros de la organización se han movilizado y están exigiendo que antes de fin de año puedan quedar en libertad. Estuvimos con Ezequiel Lopardo de la organización Quebracho y esto fue lo que nos dijo. Bueno, estamos montando este campamento. Previamente hicimos un acto de lanzamiento de los campamentos. Estamos acá en Comodoro Py, en Ezeiza. Está relacionado a que estamos reclamando la libertad de Fernando Esteche y Raúl Boli Lescano, que están detenidos hace ya casi un año. Se cumplen ahora dentro de una semana. Y lo que estamos planteando es que el Tribunal Federal número 5 haga su trabajo, lo que tienen que hacer, meramente eso. No le estamos reclamando nada que esté fuera de sus tareas que tendrían que estar cumpliendo, le estamos planteando que el juicio abreviado que llevaron adelante, que encima lo condenaron a Fernando por repudiar al Fondo Monetario Internacional en el 2004, por repudiar la agresión israelí contra el Líbano en el 2006, ya que lo condenan, no sellan esa condena y nosotros, a partir de ahí, nosotros queremos hacer uso también de la vía legal, del planteo de la utilización del artículo 140, donde queremos presentar la formación académica de Fernando durante su tiempo en prisión, como para hacer uso de la libertad condicional. Lo que estamos planteando es eso, estamos planteando que la justicia haga justicia y no es una redundancia, sino es lo que debería estar pasando, pero en este país son rápidos y veloces para absolver a Cavallo, a De la Rúa, a Menem, a María Julia Alzogaray, a Duhalde, pero son bastante lentos cuando las vías legales le son favorables al campo popular. En eso demoran, te llevan a circuitos que son totalmente viciados, y que por eso nosotros, como somos una organización popular, utilizamos métodos populares para pelear lo que es justo y lo que es la libertad de nuestros compañeros, que ya tendrían que estar en libertad. ¿Qué apoyo han recibido de las organizaciones populares para esta iniciativa nueva, de las tantas que están haciendo ustedes para lograr la liberación de los dos compañeros? Bueno, las organizaciones populares han, durante ya toda la causa, han sido bastante solidarias, en particular con este acampe. Bueno, nos han proporcionado de estructura, nos han dado carpas, nos han dado otro tipo de elementos como para poder estar acá, y además se han hecho presentes en numerosas organizaciones, tanto del kirchnerismo como de la izquierda argentina, como medios de comunicación populares, se han venido acá y han trabajado y están a disposición de lo que nosotros necesitemos. Así que el marco de solidaridad es muy bueno y es muy amplio. Y además, con el correr de los días, nos han prometido, bueno, presencia. Nosotros estamos organizando para el 3 de diciembre un gran acto por el aniversario de esta injusticia, que es la detención de tanto de Fernando Peche como Raúl Bolí Lezcano, y además también para el 10 de diciembre estamos organizando otro acto, además también de numerosas actividades culturales y musicales y de formación política que se van a estar llevando adelante en las carpas. O sea que podemos hablar de que van a estar aquí hasta fin de año, básicamente. Nosotros, la consigna es por una Navidad sin presos políticos. Eso es lo que le venimos a plantear. Nosotros estamos reclamando algo justo, estamos planteando que la justicia tiene que hacer justicia, aunque sabemos cómo opera la justicia en este país, y entonces estamos ejerciendo esta presión y vamos a permanecer acá hasta que los compañeros estén en libertad. Vamos a hablar ahora del resumen latinoamericano de Medio Oriente. Hay varios temas, pero vamos a empezar por uno que afecta a la Argentina y que tiene que ver con que este fin de semana comienza en Marruecos, en Marrakech, un Congreso Internacional de Derechos Humanos. La primera fase se había hecho en Brasilia. Está metido en esto las organizaciones más importantes de derechos humanos de Brasil. Y en Argentina han sumado, de la mano del juez Garzón, a las organizaciones, por lo menos oficiales de derechos humanos, la Secretaría de Derechos Humanos de Martín Fresneda. Hubo una reunión en la cual Garzón convenció, junto con altos dirigentes marroquíes que vinieron a la Argentina para eso, que era necesario ir a Marruecos a hacer este evento. A partir de ahí ha salido una cantidad importante de organizaciones de derechos humanos, entre ellos el SERPAC, Pérez Esquivel, Nora Cortiñas de la Madre de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, y otras organizaciones, a plantear que es realmente un disparate hacer un Congreso de Derechos Humanos en un país que viola los derechos humanos permanentemente. ¿Por qué la delegación argentina va a viajar allá? Lo tendrá que explicar en su momento la Secretaría de Derechos Humanos. El tema es que, evidentemente, Marruecos está muy interesado en comprar con dinero respaldo y respaldos, por ejemplo, en Chile han logrado que una organización de derechos humanos chilena se pliegue abiertamente a decir que los derechos humanos de los saharauis, violados permanentemente por Marruecos, han mejorado increíblemente en los últimos 2 años. Pero esto es parte de la política marroquí de, obviamente, lo que no pueden resolver políticamente lo hacen comprando mentalidades. Esto es un tema que obviamente va a dar mucho que hablar. El Congreso se hace este fin de semana y hay una cantidad muy grande de organizaciones de derechos humanos europeas que han salido a respaldar este boicot, y la principal organización de derechos humanos de Marruecos, que es algo así como la Liga Argentina por los Derechos del Hombre o la Asamblea Permanente de Marruecos, han dicho que no van a participar y van a denunciar a Marruecos como violador permanente de los derechos humanos. Dicho esto, nos vamos ya a la región. Hay, obviamente, siguen los combates en Siria, en Irak y en toda la parte kurda del norte de Siria, sobre todo en Kobane, para resistir la ofensiva del ISIS, del Estado llamado Estado Islámico. Pero a propósito de eso, hubo una reunión en Irán de altos dignatarios religiosos sunitas y chiitas para estudiar este fenómeno del llamado Estado Islámico y denunciarlo como una maniobra de los Estados Unidos y del imperio para desprestigiar al islamismo. Las más altas autoridades religiosas chiitas y sunitas han firmado un documento donde dicen que eso no tiene nada que ver con el Islam y que casualmente es una maniobra que trata de generar rispideces religiosos, políticos y sociales con el Islam. Sí, lo importante en este caso es sobre todo que lo hayan firmado las autoridades sunitas, ¿no? Porque es un movimiento sunita financiado por Arabia Saudita y que justamente uno de los objetivos que tiene es atacar al chiismo. Hay un dato que me parece en este marco muy significativo, que es la renuncia del jefe del Pentágono de los Estados Unidos, que el ministro de Defensa, ¿no? El ministro de Defensa, claro, que él había planteado el ir retirando las tropas norteamericanas de Afganistán, de Irak, o sea, toda una maniobra política de ganar peso político interno en los Estados Unidos, y está en desacuerdo, además de que se ha ido con los agradecimientos del caso de Obama, pero está en desacuerdo con esto de volver a bombardear, a mandar tropas encubiertamente al Medio Oriente, en fin, es una situación seguramente conflictiva también internamente en los Estados Unidos. Y que seguramente tiene alguna relación con la pérdida en las elecciones legislativas y el avance de los sectores de la ultraderecha estadounidense. Ahora, en el terreno de batalla, en Irak, aparentemente en acciones mancomunadas entre el ejército iraquí y los peshmerga kurdos han logrado realmente infligirle bastantes golpes fuertes al ISIS en ciudades en las cuales se habían amurallado, por ejemplo en Mosul. O sea, Mosul prácticamente no ha sido liberado totalmente, pero sí ha habido un gran retroceso de parte de los... Sí, recordemos que es la segunda ciudad más importante de Irak detrás de Bagdad. Como contrapartida, el ISIS ha realizado avances en algunas pequeñas poblaciones y ha hecho esto que habitualmente practica, que es ejecuciones masivas de soldados iraquíes capturados y también de población civil. En el caso sirio, el ejército sirio sigue recuperando ciudades y pequeñas poblaciones que estaban en manos del ISIS. La batalla más importante que se ha dado esta semana es en Alepo, otra vez, que es una de las ciudades tradicionales junto con Homs, donde el ISIS se había hecho fuerte, y además el frente al-Nusra, que es parte también de... parece una competencia del ISIS, pero en realidad coordinan en accionar contra el gobierno de Bashar al-Assad. Y se puede decir que a esta altura del partido, casi 3 años de combates en Siria, que el gobierno sirio está realmente en un momento importante, o sea, no está tan asediado como en otros momentos, que parecía que incluso que podía caer o ser derrocado. Ha habido una reunión en Damasco donde los miembros del gabinete y Bashar al-Assad han hecho una evaluación diciendo de que puede considerarse que, si bien falta todavía para anunciar un triunfo definitivo, pero sí que han recuperado parte del territorio. Sigue siendo, estando complicada la situación en el norte, donde el ISIS había concentrado poder de fuego, sobre todo en Kobani y en algunas localidades más que controlan los kurdos. Pero en Kobani no han podido entrar, siguen los combates, incluso a pesar de que no salen ya en los medios informaciones sobre eso, pero todos los días hay avanzadas del ISIS que intentan recuperar el terreno perdido y la resistencia kurda que los rechaza con mucha fuerza. El otro tema que sigue despertando mucha inquietud es lo que ocurre en Cisjordania, en Palestina, donde siguen está la decisión de las construcciones de más viviendas para los colonos. Y Jerusalén sigue siendo una de las ciudades donde se están produciendo permanentes choques entre colonos y ciudadanos palestinos. Y además en donde se ha planteado un proyecto de ley para terminar con el árabe como lengua legal de Israel, igual junto con el hebreo, y en donde hay un proyecto de ley claramente racista, porque pone a la población árabe de Israel como un sector secundario, digamos, como ciudadanos de segunda, ya que plantea que es un Estado judío por encima de un Estado democrático. Esto está planteado más o menos así. Está planteado, Netanyahu parece que ha dado un poquito marcha atrás, porque evidentemente hubo mucha presión internacional acusando esa decisión como una decisión racista sin ningún tipo de reparo, y todavía está la discusión para hacerla, pero la idea es que el árabe obviamente ya no va a ser lengua oficial. Pero además en lo interno, al margen de lo que resulte, es un intento de quedar bien, quedar aliado con los sectores de la ultraderecha, más allá de Netanyahu incluso. Bueno, vamos a escuchar a la trovadora chilena Evelyn Cornejo en un tema que tiene que ver con la gente tan perversa, los ratones. Me pagan comiendo la lengua de mi enamorado. En su defensa, los ratones dijeron que lo habían visto con una linda muda sacando la vuelta. Y por esta razón, la lengua le comieron al boquiabierto. Comprendo yo, porque nunca más me habló, porque nunca más me habló, porque nunca más me habló. ¿Acaso para quererte guay, quitay? ¿Acaso para quererte guay, quitay? Se necesitan testigos, guay, quitay. Se necesitan testigos, guay, quitay. Que más testigo mi pelo, guay, quitay. Que más testigo tus ojos, guay, quitay. Prueba de amor. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Mujeres y resistencia. Mujeres y resistencia. Cinco noches que lloro por los caminos. Nos hacemos eco esta semana en Mujeres y Resistencias del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se cumplía este 25 de noviembre. Y que en todo el mundo han tenido manifestaciones de repudio hacia estas violencias que sufrimos las mujeres en todo el mundo patriarcal. En Argentina se caminó hacia Plaza de Mayo con una consigna de basta de violencia hacia las mujeres, y fue muy grande, había organizaciones sociales, políticas, estudiantes, organizaciones de derechos humanos. Y ante la proliferación de los femicidios en el país, de que no hay asistencia estatal a las víctimas de violencia de género, de que no se ha conseguido ni que se hable en el Congreso del aborto legal, seguro y gratuito, se pedía todo esto y además que se desmantelen las redes de trata en el país, que también no se ha conseguido avanzar a pesar de que hay una ley, no se pone en práctica. Y siguiendo en este tema de los derechos de las mujeres y de la ausencia de violencia, les vamos a presentar un fragmento del conversatorio que tuvimos acá en Buenos Aires con María Hernández, que es la defensora nacional de los derechos de la mujer en Venezuela. Nos habló del nuevo movimiento que se está implementando ya desde hace meses, desde que Nicolás Maduro es presidente, que se llama Movimiento por la Paz y la Vida. Esto incluye ya a más de 13.000 mujeres que están organizadas en los barrios, en las zonas más pobres, aquellas zonas donde no llega ni siquiera la divulgación, por eso lo llaman zonas de silencio. Allí se han implementado todas las misiones, se está favoreciendo para llegar a pobreza cero dentro de 2 años, como quiere el gobierno de Nicolás Maduro. Y las mujeres feministas están trabajando en esta agrupación de mujeres que van a luchar para defender sus derechos y además se va a luchar contra la violencia de género. Queremos que escuchen a María Hernández. Fíjense, cuando nosotras nos damos cuenta que las mujeres por la paz y por la vida, y que le debe pasar a ustedes también, la demanda acuciante era el tema de cómo acompañar a las mujeres, cómo identificar a las víctimas de violencia basada en género, surge entonces una gran reflexión de nosotras desde la institucionalidad. Ya el presidente Maduro, ganando las elecciones y con su nuevo gabinete, entra un poco de gente joven, como nuestra ministra que asumió de 25 años, Andreína Tarazón Bolívar, y ahorita tiene 26 años. Es bueno destacar eso, ¿por qué? Porque fíjate, una de las estrategias del presidente Nicolás Maduro es darle la oportunidad a los jóvenes y a las jóvenes. ¿Para qué? Para nosotros ir preparando políticamente y con responsabilidad y disciplina y hacer sustentable el proceso revolucionario en el tiempo y generacionalmente. Bueno, entra la ministra, nos convoca a activistas feministas a formar parte de su gabinete, de la institucionalidad. Y ustedes saben que las feministas somos muy recelosas de prestarnos a la institucionalidad, porque ustedes saben que nosotros estamos en estado de sospecha hasta que el radar de la institucionalidad nos va detectando y en cualquier momento nos eyecta de la institucionalidad. Porque es patriarcal, por supuesto. Entonces nosotras estamos ahí, es precisamente... Exacto, somos infiltradas, somos insubordinadas, somos insumisas, estamos ahí para ser irreverentes, para provocar el patriarcado, bueno, para miles de cosas maravillosas y divertirnos también bastante. Entonces, bueno, como buena feminista dijimos, bueno, mira, hay una ley de transferencia del poder popular. Nosotros tenemos la oportunidad desde la Defensoría Nacional de los Derechos de las Mujeres formar a mujeres para que empiecen a identificar la violencia. De hablar de los contenidos teóricos básicos de lo que es la violencia, conocer la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el ABC de la denuncia, el ABC de la violencia, y esto transversalizado con el enfoque de derechos humanos, con el enfoque de género y el enfoque feminista. Fíjense, a nosotras no nos da miedo en una reunión como la REMAN hablar del enfoque feminista. Aunque a algunas allí, algunas compañeras con mucho respeto, eso le da así como, nervios. Sí, nervios. Pero nosotras estamos también para implotar los espacios patriarcales hasta internacionales. O sea, ese es nuestro cometido. Y venimos a cumplirlo de manera militante y de manera disciplinada. Bueno. Fíjense, transversalizado con esos tres enfoques que son básicos. No podemos ver desde otro lugar que no sea el feminismo el enfoque de derechos humanos. Tiene otra connotación. No son las mismas las condiciones y las especificidades de las mujeres en derechos humanos si no lo vemos desde el feminismo. Porque desde el lugar del machismo no hay igualdad, hay desigualdad. Y esto hay que decirlo con toda honestidad. Igual ocurre con el enfoque basado en género. Y ustedes saben que el enfoque basado en género, a pesar de que me visibiliza las condiciones de desigualdad, que me pueden menoscabar o me pueden excluir en el ejercicio de los derechos humanos, si yo no lo veo desde el enfoque feminista, caemos en la neutralidad, ¿verdad? Que ustedes saben que la neutralidad no... Exacto, no nos va a beneficiar nunca a las mujeres. Por eso, estos dos enfoques tienen que verse desde el feminismo. Y desde el feminismo, entendiéndolo, quienes venimos de la militancia y del activismo, desde un feminismo donde nosotras mismas hemos desconstruido nuestro modelo de mundo. Nuestro sistema de creencias, porque también sabemos que hay un feminismo de maletín, ¿verdad? Muy, bueno, sí, y me disculpan si hay alguna profesora, yo también soy profesora universitaria, muy académico, muy burguesito, muy acomodadito, que nosotros creemos en un feminismo popular y en un feminismo que debe transformar la cotidianidad de las mujeres y que las mujeres tienen sus recursos para transformarlo. Lo que pasa es que no lo conocen con el nombre de feminismo. Entonces, ¿qué hacemos con estas mujeres? Con estas mujeres que a veces no tienen ningún nivel de escolaridad. Muchas de ellas insertas en las misiones, que es la oportunidad histórica que le ha dado el proceso revolucionario a las mujeres de poder estudiar, de poder tener un oficio. Bueno, a estas mujeres le damos esos contenidos. Pero también construimos con ella colectivamente y reconocemos los saberes que ellas tienen. Porque hay muchas que ya saben defenderse del machismo en su cotidianidad. Y cuando entonces nos damos cuenta y hacemos la reflexión, muchas veces utilizando las dramatizaciones con las mujeres, que nos damos cuenta que el machismo nos paraliza y que eso no nos permite... hermanarnos o ayudar a la que está en una situación de violencia o ser solidaria con o identificar las condiciones de riesgo y ser solidaria con esas posibles víctimas, bueno, eso es un proceso maravilloso que genera capacidades y también genera otro nivel de conciencia para actuar en función de defender nuestros propios derechos. Entonces, La experiencia ha sido muy importante desde más o menos desde mayo para acá. Tenemos 14.000 defensoras comunales. Yo le estaba explicando a Iris que no solamente es el proceso teórico de formación y la parte práctica, porque nosotras en el acto donde yo como defensora juramento a las compañeras y les damos una acreditación a las compañeras, ¿para qué? Para que hagan labores de prevención de violencia, para que acompañen a las víctimas, las identifiquen y las acompañen. Ustedes saben que no es lo mismo poner la denuncia sola que ir acompañada, para que hagan la Contraloría Social, que es la evaluación de los servicios, y para que hagan la cartografía social, que es una herramienta en donde nosotras, en uno de los ejercicios en la formación, es hacer un mapa identificando las instituciones en materia de salud, las instituciones en materia de protección y seguridad, donde se puede colocar la denuncia, qué pasa en la denuncia, etcétera, etcétera. Le damos herramientas teóricas y prácticas para que ellas puedan abocarse a tener actividades concretas, a ir transformando esa parálisis o esa falsa creencia de que es la institucionalidad que me salva de la violencia en mi cotidianidad, y empiecen ellas a trabajar eso en su propia vida. Y escuchamos ahora a la trovadora argentina Dafne Usorach en la canción Anacrónico. Este mundo frívolo, con falsas estéticas, tanta retina amnésica, me quema las venas. Frases ridículas, nada de escrúpulos, almas sintéticas ponen las metas y todos van corriendo mendigando el aliento. ¿De qué lado estarás cuando lleguen días negros? Si la tierra se parte en dos, ¿cuál será tu espejo? Si algún día vuelve el miedo. Haciendo Memoria. La historia abonada por sus protagonistas. Que se sepa, nosotros somos así. Y en este espacio de Haciendo Memoria vamos a recordar el accionar nefasto de una compañía multinacional que a mediados del siglo XX asoló sobre todo los países de Centroamérica. Nos referimos a la United Fruit Company porque se recuerda un hecho que ocurrió en Guatemala, pero que también afectó a Honduras, y es el... todo el comportamiento represivo de la United Fruit Company contra los trabajadores que prácticamente en condiciones de semi-esclavitud trabajaban en, al servicio de esa empresa, una empresa de capital obviamente norteamericano. A mediados de 1924, los portuarios guatemaltecos de Puerto Barrios, que eran claves para la exportación de banano y para las importaciones a Guatemala, demandaron la jornada de 8 horas y aumento de sus salarios. La empresa bananera United Fruit Company se negó a aceptar y no cedió. Los trabajadores entonces fueron a la huelga, a la cual se solidarizaron todos los trabajadores de las fincas de la frutera. La United Fruit pidió ayuda al gobierno del general José María Orellana, que actuó con rapidez. Tropas fueron, una cantidad enorme de tropas fueron enviadas a imponer el orden en Puerto Barrios. El choque fue brutal y se saldó con la muerte y heridas de numerosos trabajadores. La huelga tardó 27 días, pero la represión no logró acabar con la medida de protesta, por lo cual 22 dirigentes fueron encarcelados y luego expatriados. Esta misma situación se produjo en Honduras, donde la bananera también hizo de las suyas y provocó similares resistencias. Entre ellas, otra gran huelga que paralizó todos los trenes transportadores de la compañía. El trovador hondureño Mario de Mesapa ha logrado recoger esos hechos en un tema que realmente es inédito en lo que hace al relatar y describir todo lo que significa el esfuerzo de llevar adelante y sostener una huelga de la clase obrera. Y este tema, que se llama precisamente La Huelga, se ha ido convirtiendo en un himno y fue cantado en numerosas oportunidades durante las acciones del Frente Nacional de Resistencia Hondureño contra el gobierno del dictador Micheletti. Vamos a escuchar a Mario de Mesapa en La Huelga. El presente trabajo no lleva el propósito de ofender en ninguna manera al laborioso y digno pueblo norteamericano. La idea es que quien escuche eleve su nivel de conciencia para reconocer a aquellos de la administración norteamericana que tanto mal han hecho al mundo. Esta historia que ahora cuento ocurrió hace muchos años. Yo era acaso un chavalito, puñetero y juguetón. Mas recuerdo cada cosa de las que allí sucedieron, en mi mente se imprimieron y forjaron mi razón. No debo pasar por alto a dos grandes soñadores que anteceden en la historia de esta milpa tropical. Para no olvidar los nombres forjados a hierro y fuego de Manuel Calix Herrera y de Juan Pablo Wambray. Las mujeres, huelga, huelga, paisanos, la huelga. Huelga, Mr. Hines, huelga. Sí, Sí, Mr. Pillman, huelga. Oiga, ¿y eso qué diablos era, hombre? Pues ahora vas a ver cómo sufre un jornalero, lo que sufre un fogonero que te hace correr el tren. Y también vas a saber cómo duelen los pulmones de quien riega con esmero aquel caldo bordelés. Para muchos imposible lo que estaba sucediendo, lo que con sus ojos viendo no podían ni creer. Pero la gente sabía que la huelga estaba lista, que al canalla imperialista había que responder. Mr. Hines. Sí, Mr. Pillman. Diga. Mr. Hines, usted no explica a mí por qué Indias Chuñas no trabajar, por qué parar de trabajar en compañía frutera. Mire, Mr. Pillman, ellos tienen un pliego de peticiones enorme aquí. Ellos dicen, por ejemplo, que no tienen derecho a un salario justo, que no tienen derecho a una vivienda digna, no tienen derecho a la salud, a la educación. Sus hijos viven en la ignominia. No tienen un horario de trabajo, sino que trabajan así, a como lo dice la compañía. ¡Va! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Mucho mentira! Lo que pasa es que ellos son rojos, rojos, mucho rojos. Rojos te van a quedar los ojos del lloriqueo, y no habrá ni un corifeo que te venga a consolar. Y roja te va a quedar, aunque tu mamá no quiera, toda tu parte trasera, porque te vas a cagar. La huelga huele a muchacha, con su fiebre en primavera, y la sociedad entera se emociona con saber que se suman los campeños en La Lima y en Cortés, en Progreso, en Baracoa y en Virichiche también. Mr. Hines. Sí, Mr. Pillman, diga, tranquilo, lo escucho. Mr. Hines, usted no va a hacer nada por compañía frutera. No, ¿y qué quiere que haga yo? Hombre, llamar ahí a amigos que tenemos en Congreso Nacional, hombre. No va a venir nadie de esos amigos, Mr. Pillman. Hombre, llamar a Nichita Carvajal, llamar a Guayo Galeano, a Polo Padilla. Llamar a Tomás Caquita. No va a venir ninguno de esos, Mr. Pillman. ¡Llamar a Carrillas, a Pajarito! Pero mire, Carrillas es nacionalista y Pajarito es liberal. ¡Va! ¡Ser misma mierda juntos, hombre! ¡Llamarlos ahí! No va a venir nadie, Mr. Pillman. Y aunque vinieran, esta huelga es irreversible. Es el pueblo hondureño el que se ha incorporado a ella. No podemos con ella. ¡Oh! ¿Y entonces quién podrá defender a mí? ¡Yo! ¡El Chapulín Colorado! Pues ahora vas a ver cuánto vale un chapulín, es azul o colorado, siempre te vas a joder. Si la huelga aquí surgió por necesidad urgente, no es culpa de mi gente si por fin se levantó. Se paró el mixto en La Lima, se paró el ramal de tela, y los trenes en Batán, en Tibombo y Quele Quele. Allá por Cabecevaca, en La Tigra, en Santa Rita, la bananera maldita por fin tuvo que ceder. Mr. Hines. Sí, Mr. Pillman, tranquilo. Diga, le escucho. Oh, qué barbaridad, hombre. Compañía frutera, perder huelga con indios chuñas, Sonoma Beach. No puede ser, hombre. No puede. Sí, pero pudo ser, Mr. Pillman. Perdimos. Y usted, alegre. No, yo no. Yo simple y sencillamente le digo, perdimos. No pudimos con el pueblo hondureño esta vez. Así que lo siento, perdimos. ¡Oh, qué barbaridad, hombre! Hitler, Mussolini, Franco, Ubico, Batista, Somoza, Carrillas. ¡Qué barbaridad! Pues ahora vas a ver que cuando se une un pueblo no hay demonio ni hay infierno que lo puedan detener. Un refrán te voy a dar, aunque te parezca extraño, no hay mal que dure 100 años ni quien lo pueda aguantar. Ha pasado mucho tiempo, ha transcurrido la vida, y si este pueblo no olvida lo que allí se pudo ver, hoy me asalta una quimera que en el plan que nos convenga armemos otra gran huelga y tomemos el poder.